¿Cuántos años tienes? 7. ¿Y dónde vives? En Barcelona. ¿Y qué cosas haces? ¿Qué te gusta hacer? Jugar. ¿Jugar? ¿A qué? A mamás y a papás. ¿Sí? ¿Sí? Muy bien. Y a ver, ¿tienes muchas cosas que sean tuyas? Sí. ¿Sí? Bastantes, pero de mi hermano también. ¿Compartís con tu hermano? Sí. Muy bien. ¿Y qué cosas son? Así que nos podrías decir, ¿qué cosas tienes? Una Hello Kitty, una muñeca y muchas cosas. ¿Muchas cosas? ¿Tipo juguetes? Sí, tipo juguetes. ¿Algo más? No. Vale. ¿Y cuáles son tus cosas favoritas? Las cosas favoritas de son... ¿De las que tienes? Las que tengo... Son la muñeca esa que tiene como el pelo rosa, una coleta. ¿Y por qué te gusta tanto? Porque me gusta su color. ¿El que es color rosa el pelo? Sí. Muy bien. ¿Y qué cosa de las que tienes nunca, nunca, nunca tirarías ni le darías a nadie? Esa muñeca. Esa muñeca. ¿Y por qué es tan importante esa muñeca? Sí, porque me gusta mucho. Muy bien. ¿Y juegas mucho con ella? Bastante. ¿Y qué cosas, de las cosas que tienes, cuáles acabas tirando a la basura? Bastante. Sí. ¿Nos puedes poner algún ejemplo de cosas que hayas tirado? Lo que haya tirado, lo que le dio y su lidería es ese oso. Diste un oso a la Liga Solidaria. Sí. ¿Y nos puedes explicar un poco qué es eso de la Liga Solidaria? La solidaria es que a veces damos juguetes a los niños que no tienen juguetes o cosas de estas. Muy bien. ¿Y cuáles son las cosas que más utilizas de las que tienes? Esa muñeca. ¿La usas mucho? Sí. ¿Juegas mucho, mucho con ella? Sí. ¿Y cuáles son las cosas que menos usas? Las que menos uso, esto. ¿Y qué es esto? El mundo de los Nananino. Batería las botellas, pero si bebéis botellas de Nananino, os pueden tocar y podéis jugar con él. Ah, ¿y nos puedes explicar un poco qué es esto? Porque yo nunca había visto este objeto. Es que es como un Nananino, ¿no? Sí. Es el esto, lo de laboratoría, más aquí los nanonisos se colocan en cada sitio donde los recompone. Ajá, los nanonisos son como unos yogures pequeños. No, son como botellas. Ah, vale, que es donde viene el yogur dentro. Sí, no, ácido, son unas botellas de bebida de nanonino. Ah. Que te pueden ir tocando diferentes personajes y puedes hacer esto. Ah, vale. Entonces esto es un juego que venía con los yogures o batidos, sí, o danoninos. Ah. ¿Y tú jugabas a este juego? No. ¿No has jugado nunca a este juego? ¿Y esto dónde te lo dieron? El mapa, bueno, este juego. Me lo di mi mamá. Ajá. ¿Y de dónde lo sacó ella? No sé. De un albastre ahora. Dananonino. ¿Se lo regalaron con los yogures? Sí. Ajá. ¿Y te lo dio a ti? Y a mi hermano. ¿Y a tu hermano? Es de los dos. Ah, muy bien. ¿Les pido permiso a tu hermano para darlo esto? Sí. ¿Y qué te ha dicho? Que sí. Ah. ¿Y él tampoco juega a esto? No. ¿Y nunca habéis jugado a esto? Sí. Ah, ¿y cómo se juega? A ver, explícame, más o menos. Jugábamos a que los nanoninos íbamos a diferentes sitios a comprar o no sé qué. Ah, muy bien. ¿Y ahora, al principio jugabais cuando lo trajo tu mamá? ¿Y ahora ya no jugáis? No. ¿Y por qué ya no jugáis con él? Porque ya no nos gusta y las botellas ya no nos... No. Ya no bebemos botellas. ¿Ah, no? Entonces ya no tenéis danoninos. No, por eso. Por eso. ¿Y por qué ya no os gusta? Porque ya es para niños muy pequeños. Ajá. Y no. Ajá. ¿Y te acuerdas desde hace cuánto tiempo lo tienes? Desde los 4 años, así. Ajá. O sea, como hace 3. O sea, ahora tienes 7. Vale. ¿Y dónde lo guardabas? En un cajón. Ajá. ¿Y siempre lo has guardado allí? Sí. Vale. ¿Y ahora no te importaría tirarlo? No. Vale. ¿Y tú crees que si te mudaras de casa, lo llevarías contigo o lo tirarías? Lo llevaría. Sí, ¿y por qué lo llevarías contigo? Porque aún me sigue gustando un poco. ¿Sí? Vale. ¿Pero no te importa dárnoslo a nosotras? No. Vale. Pero no lo tirarías. Si no estuviéramos nosotras aquí, no lo tirarías. No. Igualmente me lo quedaría. Vale. ¿Y entonces por qué nos lo das a nosotras? Porque yo no juego con él. Vale. Muy bien. ¿Y tú crees que a otro niño, a otra persona, le gustaría tener este objeto? Sí. ¿Por qué? Porque podía coleccionar las botellas. Uh-huh. Pero tú ya no las coleccionas. No. Vale. Y imagínate, tú ya no juegas con él, pero ¿te imaginas que podríamos hacer otra cosa con esto? ¿Podría servir para otra cosa? Sí. Por ejemplo, a ver, ¿qué podríamos hacer con esto? Podría, no sé, hacer como, no sé. No sé, a ver, ¿qué podríamos hacer? Imagínate por su forma, por el color, ¿para qué serviría? Más o menos. No lo sé. Bueno, ya se nos ocurrirá. Y imagínate que viene un niño y te dice, vale, te cambio, ¿esto cómo se llama? Este juguete, ¿vale? Te lo cambio por otra cosa. ¿Se lo cambiarías por otra cosa? No. ¿No? ¿Por nada? No. No hay nada que digas, vale, me gustaría más que esto, y entonces te lo intercambio. No. Vale. ¿Y tú crees que si le cambiáramos algo de esto, podrías volver a usarlo y jugar con él? Sí. ¿Sí? Por ejemplo, ¿qué podríamos hacer para que te volviera a gustar y jugar con él? No sé. Bueno, ya se nos ocurrirá alguna cosa. Y a ver. ¿Y de los objetos que tienes, ya independientemente de esto, más allá de esto, por qué crees que hay cosas que usas todavía y que otras las has dejado de usar? No lo sé. Vale. ¿Y por qué crees que hay cosas que guardas y otras ya no guardas? No sé. Oye, que dices, ah, esto lo tiro. ¿Cómo? No lo sé. Vale. Y a ver, ¿y este objeto qué crees que le ocurrirá a partir de ahora? ¿Te imaginas? No lo sé. Vale. ¿O qué te gustaría que le ocurriera? ¿Qué dices? Vale, a este objeto deseo que le ocurra, no sé. No lo sé. ¿No? Así, no sé, que se transformara en otra cosa. No. ¿O qué? ¿No? Me gusta así. Así, tal cual. Vale. O dirías, vale, me gustaría que estuviera en la casa de otra, de una persona en concreto. De que lo tuviera otra persona, ¿o no? No. No. Vale. Y vale, y esto has dicho que lo guardabas en un cajón. Sí. ¿Sí? ¿Y ahora que nos lo vas a dar y te va a quedar así vacío en ese cajón? ¿De qué vas a hacer con ese hueco? No, si tengo más juguetes en ese cajón. Ah, vale. Pero esto te ocupaba un espacio allí, ¿no? En el cajón. No. No, no ocupaba mucho. No. Ah, vale. Entonces tampoco está bien, nos lo das y sí. Ya. Vale. Y por ejemplo, ¿hay otros juguetes que te gustaría tener y que no tienes? Si te dijeran ahora, haz una lista de deseos, de cosas que te gustaría tener. No lo sé. ¿Hay algo que te gustaría? No. O que te dijeran ahora, vale, haz la lista, los Reyes Magos. Bueno, estamos en julio, agosto. Entonces hay que esperar medio año. Pero si te dijeran, haz la lista de los Reyes Magos, ¿qué les pedirías a los Reyes? No lo sé. Hay que pensarlo, ¿no? Vale. ¿Y cuánto dinero crees que cuesta esto? No lo sé. ¿No te imaginas? Cinco. ¿5 euros? Sí. Vale. ¿Y esta cosa, este juguete, este objeto, es importante para ti o no? No. No. ¿Y por qué no es importante? Porque ya casi no me gusta. Vale. ¿Y nos puedes explicar alguna historia de este objeto? ¿Cómo jugabas con él? ¿Qué hacías con él? Siempre mi hermano y yo lo cogíamos, como lo trajo mi mamá, lo cogimos directamente, lo abrimos y comenzamos a jugar con él. Sí, así desde el Sí, principio. sí. ¿Con los danoninos o con otras Con cosas? los nanonimos. Ah, muy bien. ¿Y te lo has pasado bien con este objeto? Sí. Sí. Tienes buenos momentos con Sí. él. Muy bien. ¿Y te gustaría explicarnos algo más de este objeto? No. No. ¿O añadir alguna cosa más sobre tus No, objetos? no. Vale. Pues nos enseñarás ahora dónde lo guardabas. Nos enseñas Sí. también tu muñeca favorita. Sí. Muy bien. Pues muchas gracias, Ona. Nada. Muy bien.